¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es lunes 23 de julio de 2007. A continuación, y ahora sí que sin adornos y sin preámbulos, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. El rejuego político, las campañas políticas, sí, esto se va a poner de a peso. Y es que descubrieron despensas panistas en Aguascalientes, en donde supuestamente estas provendrían del municipio de Aguascalientes. Filiberto Ramírez Lara dice que la delincuencia no ha rebasado a las autoridades. ¿Le cree usted? El municipio de Aguascalientes informa que los bordos y las presas están al 100% de su capacidad. Y si siguen las lluvias, así nos va a ir. El presidente municipal arrancó un programa especial, dicen, de seguridad en las colonias que tienen más incidencia de delitos. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. A continuación, el detalle de las noticias. Militantes priistas encabezados por el candidato a diputado local Enrique Rangel denunciaron el hallazgo de una bodega con cerca de 10.000 despensas con logotipos del Ayuntamiento de Aguascalientes que presuntamente serían repartidas por el abanderado del PAN a la alcaldía, Arturo González Estrada. Señalaron que en la comunidad El Niágara, al sur de la capital, se descubrió un almacén donde tres personas preparaban paquetes con productos de primera necesidad que eran sacados de cajas de cartón con el logotipo impreso del ayuntamiento que encabeza el panista Martín Orozco Sandoval. Relataron que se introdujeron a la bodega y preguntaron nombres y qué hacían quienes se encontraban allí, pero estos se negaron a responder. Los sujetos fueron videograbados y fotografiados. El candidato del PRI agregó que se interpondrá una denuncia penal contra el ayuntamiento y quien resulte responsable del acopio de las despensas que presuntamente serían entregadas con fines electorales. Del hallazgo de la bodega tomó fe el notario público Arturo Orenday Llamas. En entrevista, el candidato del PAN a la alcaldía capitalina, Arturo González Estrada, rechazó tener relación con el hecho y aclaró que solo adquirió 1.500 despensas que fueron entregadas en los primeros días de esta semana. En días pasados, cabe recordar, el abanderado del PRI a la alcaldía de Aguascalientes, Gabriel Arellano, aseguró que según una encuesta de la empresa Mitofsky, supera en 5 puntos al panista Arturo González en las preferencias electorales. Sin embargo, el propio Roy Campos, director general de Mitofsky, negó el viernes pasado que estos datos correspondan a un sondeo realizado por su compañía. Y es que ha de saber usted que a Mitofsky el Partido Revolucionario Institucional le debe una lana tota que mejor ni le platico. En los últimos días la inseguridad, la delincuencia, el relajo, dicho de una vez por todas, en Aguascalientes se ha vuelto prácticamente insoportable. Y resulta curioso que precisamente cuando sucede este tipo de cosas salen al paso personas, obviamente de los gobiernos, tanto municipal como estatal, a decir que no pasa nada. Hay que recordar desde aquellos días en los cuales empezaron los problemas de muertos, de oficiales muertos en Ciudad Morelos, y luego después el Jueves Negro, y luego después los narcotraficantes y otras cosas. Cada vez que sucedía este tipo de cosas salía al paso algún funcionario para decir que estábamos a toda madre. Esa ha sido la mística del servicio público de la actual administración. Y de nueva cuenta sale con un veteado de babas algún funcionario público para decir que estamos en jauja. Ha sido en esta ocasión Filiberto Ramírez Lara, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, quien afirmó ayer que la delincuencia no ha rebasado a las autoridades. Fíjese nada más, yo no sé en dónde vive el señor. Pero bueno, insistió que esto es porque se han hecho modificaciones a la forma de trabajo de los cuerpos policíacos con el objetivo de tener un combate frontal a la inseguridad. Y todavía insistió en que las nuevas estrategias están enfocadas a la prevención del delito y de las adicciones. Dijo que se están reforzando los operativos interinstitucionales de tal forma que las corporaciones policíacas federales y municipales trabajan muy de la mano con el Estado, principalmente en las áreas de inteligencia, donde se proyectan los esfuerzos de tener una, dijo, radiografía de la delincuencia. El secretario de Seguridad Pública Comentó también que durante el 25 y el 26 del presente mes se llevará a cabo en Aguascalientes el Foro Internacional de Prevención del Delito y las Adicciones, como si eso todavía fuera una especie de premio para Aguascalientes. Bueno, el caso es que la idea es que conjuntamente con el gobierno federal se sumen los esfuerzos de todas las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general para combatir este fenómeno social. Y destacó que se han consolidado los esfuerzos para capacitar y profesionalizar a los elementos policíacos con el fin de mantener la certeza de que los uniformados son confiables y en su actuación y su desempeño, por lo que se han sometido diversas pruebas para analizar su personalidad y grado de confianza. Pero por lo pronto, nada más dele una checadita a la sección policíaca de cualquier periódico y definitivamente la realidad siempre supera las ficciones mentales de cualquier funcionario aquí en Aguascalientes. La triste realidad es que definitivamente en Aguascalientes es un desmadre. Déjeme comentarle que la Dirección de Protección Civil Municipal dio a conocer el día de ayer que ha detectado que la mayoría de los bordos y las presas del municipio de Aguascalientes han alcanzado el 100% de su capacidad, sin que hasta el momento ninguno represente algún peligro grave para la población. Esto lo dio a conocer Francisco González Ibarra, que es el titular precisamente de Protección Civil del municipio de Aguascalientes. Actualmente el personal de esta área municipal está supervisando la infraestructura de estas represas para verificar que no se presenten averías o daños que puedan poner en riesgo a la ciudadanía y también resaltó que hasta el momento no se han encontrado fallas graves en su composición. Adicionalmente se está recorriendo la carretera 25 que conduce a esta capital con el municipio de Loreto, Zacatecas, en donde también existen varios bordos y también la presa San Marcos, que hasta el momento se encuentra al 85% de su capacidad. Mencionó también que se está al pendiente de los niveles y las condiciones físicas de las presas del municipio, como Los Caños, El Taray, El Maguey, Los Conos y El Niágara, e indicó que solamente el bordo Santa Elena ha presentado derrames tras las intensas lluvias de días pasados. Por cierto, también ayer el presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, arrancó un programa de seguridad que dijo permitirá mejorar la vigilancia e intensificar la presencia policíaca en toda la ciudad. En el inicio de este nuevo proyecto, el alcalde incluso encabezó un operativo especial en las colonias más conflictivas de la zona oriente de la ciudad. Ahí se estuvo paseando por los fraccionamientos Rodolfo Landeros, Ojo Caliente 2 y 3, en donde fueron detenidas 140 personas por faltas administrativas o la comisión de algún delito en el transcurso de toda la noche y madrugada. También incluyó en su recorrido una supervisión en la delegación Jesús Terán de la Policía Preventiva y allí, acompañado de los representantes de los medios de comunicación, pudo constatar la detención de más de 16 jóvenes que habían participado en una riña. También el alcalde constató la presencia de un gran número de menores de edad que se encuentran en las calles poniendo en riesgo su integridad, pero también participando en acciones de tipo delictivo. Y bueno, aprovechó para hacer su llamado a misa, que por cierto nadie va a pelar. Hizo un llamado a los padres de familia para tener un mayor control de sus hijos, pues de ello dependerá que eviten riesgos propios de las calles, como los accidentes, posibles encuentros con vendedores de drogas, pandillas u otras acciones que puedan afectar su integridad. Pero la realidad, vuelvo a lo mismo, amigo cibernauta, es que definitivamente este asunto de que los menores de edad se encuentren en la calle no va a detenerse nada más con llamados a misa. Definitivamente que no. Déjeme decirle que también el presidente municipal realizó un operativo sorpresa en la zona de tolerancia con el fin de detectar menores de edad en los establecimientos. Sin embargo, no se encontró a ningún joven de menores de 18 años en el interior de los lugares. El presidente municipal aseguró que este es el inicio de una serie de programas que vendrán a mejorar la seguridad, la presencia de la policía preventiva y con ello la vigilancia en cada una de las calles, avenidas y colonias de la ciudad, pretendiendo inhibir la delincuencia y ofreciendo además certidumbre a la población. Evidentemente que por ser onda electoral, tiempos electorales, pues bueno, ¿cómo diablos se van a resistir a hacer este tipo de cosas los gobernantes? Nunca. Las agendas del día de hoy, y la verdad es que la agenda es que no hay agenda. El gobernador sigue de vacaciones, el presidente municipal tendrá agenda privada y el Congreso del Estado también hará San Lunes. De plano que nos dejan tirados. El clima para el día de hoy, la máxima 25 grados centígrados, la mínima 14 grados centígrados. La posibilidad de precipitaciones será en la tarde de hasta el 50%. La humedad relativa en el ambiente se encuentra en estos momentos al 78%. Así pues, el punto de rocío se dará a los 15 grados centígrados. Habrá rachas de viento que soplarán incluso hasta 37 kilómetros por hora y vendrán desde el este. Incluso podría haber ráfagas de viento de hasta 56 kilómetros por hora. La presión atmosférica se encuentra en 30.18 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia, las nubes a una altura aproximada de 600 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 4 minutos y la luna aparecerá iluminada esta noche en un 56% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y lo espero mañana martes con la información más relevante ocurrida en Aguascalientes en las últimas horas.